tanto silencio en esta vieja habitación. Desde que te fuiste de mi vida, yo sigo esperando que el viento sople a mi favor y que traiga de vuelta la pasión que se robó. Y cuántos momentos que vivimos tú y yo. ¿Quién lo diría que esto acabaría? Pero sigo insistiendo que todo tiene solución. Hasta un ciego vería que marcharte fue un error, porque tú eres solo para mí y una mirada y ya caí enamorado por primera vez. Y yo solo vivo para ti, desde el momento que te vi enamorado por primera vez. Cuántas promesas se han quedado sin cumplir, se han convertido en sueños sin un fin. Pero sigo insistiendo que algún día volverás y que traerás de vuelta nuestra felicidad. Y cuántos momentos que vivimos tú y yo. ¿Y quién lo diría que esto acabaría? Pero sigo insistiendo que todo tiene solución. Hasta un ciego vería que marcharte fue un error, porque tú eres solo para mí y una mirada y ya caí enamorado por primera vez. Enamorado por primera vez.